Llueve afuera y llueve adentro. Y sí, te cansaste de las membranas que no funcionan. Renová tu techo con caucho goma de Liquitech, el impermeabilizante de alto espesor con caucho granulado. Ponele goma a tu techo. Ponele caucho goma de Liquitech. Liquitech, pinta, sella y dura más.